Aquel examen nos ocupó hasta la noche en que no fuimos. En el camino hasta casa, mi compañero se detuvo por un momento en la oficina de un diario. He dicho que los caprichos de mi amigo eran múltiples y que je le mangé, para esta frase, no hay ningún equivalente en inglés. Fue su humor abandonar toda conversación respecto al asesinato hasta cerca de las 12 del día siguiente. Entonces me preguntó repentinamente si no había observado algo singular en el teatro del asesinato. Había no sé qué en su manera de dar énfasis a la palabra singular que me hizo estremecer sin que comprendiera el motivo. No, nada de singular, dije, nada más que lo que ambos hemos visto constatado en el diario. La Gazette, replicó él, no ha penetrado. Temo el horror poco habitual del hecho. Pero desechemos las vanas opiniones de este impreso. Me parece que este misterio es considerado insoluble por la misma razón que le haría ser mirado como fácilmente soluble. Quiero decir, por el carácter exagerado de sus rasgos distintivos. La policía está confundida por la aparente ausencia de motivo, no por el asesinato en sí mismo, sino por su atrocidad. Está aturdida, además, por la aparente imposibilidad de conciliar las voces que disputaban con los hechos de que no se encontró en los más altos más que el cadáver de la señorita Lepanché y que no había medios de salir sin que los vecinos que subían las escaleras lo notaran. El extraño desorden del cuarto, el cuerpo embutido con la cabeza para abajo en la chimenea, la horrorosa mutilación del cuerpo de la vieja señora, estas consideraciones como las ya mencionadas y otras que no necesito detallar, han bastado para paralizar el poder, para derrotar completamente la lavada penetración de los agentes de gobierno. Han caído en el grande, aunque común error de confundir lo no habitual con lo abstruso. Pero es en estas desviaciones del plano de lo ordinario que la razón tantea su camino, aunque siempre en la investigación de la verdad. En indagaciones como la que estamos haciendo es menester no preguntarse tanto qué ha ocurrido, como ¿qué ha ocurrido que no haya ocurrido antes? En una palabra, la facilidad con que llegaré o he llegado a la solución de este misterio está en razón directa de su aparente insolubilidad a los ojos de la policía. Contemplé fijamente a mi interlocutor con mudo asombro. Estoy esperando ahora, continuó él, mirando hacia la puerta de nuestro cuarto, estoy esperando una persona que, aunque quizá no es el autor de esta carnicería, debe estar, en algún modo, complicado en su perpetración. Es probable que sea inocente de la parte más horrorosa de esos crímenes. Deseo no equivocarme en esta suposición, porque sobre ella he edificado mis esperanzas de descifrar por completo el enigma. Espero al hombre aquí, en esta pieza, de un momento a otro. Es cierto que puede no venir, pero la probabilidad es que venga. Si viniera, será necesario detenerlo. Aquí hay pistolas y ambos sabemos cómo se usan cuando llega la ocasión. Tomé las pistolas sabiendo apenas lo que hacía, creyendo a medias en mis oídos, mientras Dupin proseguía casi en un soliloquio. He hablado ya de su aspecto abstraído en tales momentos. Sus pensamientos se dirigían a mí, pero su voz, aunque en manera alguna fuerte, tenía esa entonación que es comúnmente empleada cuando se habla a alguien desde una gran distancia. Sus ojos sin expresión miraban solamente la pared. Que las voces oídas en disputa, dijo, por los que subieron las escaleras, no eran de mujer, está plenamente probado por las declaraciones. Esto nos ahorra toda duda respecto a la cuestión de si la vieja señora puede haber muerto a la hija y después haberse suicidado. Además, no hablo de esto, sino por amor al método, porque la fuerza de la señora Lepanché hubiera sido absolutamente insuficiente para la tarea de meter su hija dentro de la chimenea de la manera como fue encontrada, y la naturaleza de los golpes inferidos a su persona hacen enteramente imposible la idea de la propia destrucción. El asesinato, por consiguiente, ha sido cometido por un tercer conjunto de personas, y las voces de este tercer conjunto fueron las oídas en disputa. Déjeme usted ahora llamar su atención, no sobre las declaraciones relativas a esas voces, sino sobre la peculiar a ellas. ¿Ha notado usted algo peculiar en las declaraciones? Hice notar que mientras todos los testigos concertaban en suponer la gruesa voz como la de un francés, había mucha contrariedad respecto a la aguda, o como la llamó un testigo, áspera. «Esa es la evidencia misma», dijo Dupin, «pero no es la peculiaridad de la evidencia. Usted no ha observado nada distintivo, sin embargo, hay algo que observar. Los testigos, como usted nota, están acordes respecto a la voz gruesa. En esto, sus testimonios son unánimes. Pero sobre la aguda, la peculiaridad es no que desacuerdan, sino que cuando un italiano, un inglés, un español, un holandés y un francés intentan describirla, cada uno habla de ella como la de un extranjero. Cada uno está seguro que no era la voz de un compatriota. Cada uno la asemeja, no a la voz de un individuo de alguna nación cuya lengua le fuera familiar, sino al contrario. El francés supone que la voz era de un español. Habría entendido algunas palabras si hubiera conocido el castellano. El holandés mantiene que era la de un francés, pero encontramos constatado que, no entendiendo el francés, este testigo fue examinado por medio de un intérprete. El inglés piensa que era la voz de un alemán y no entiende alemán. El español está seguro que era la voz de un inglés, pero juzga, por la entonación, únicamente, pues no conoce el inglés. El italiano cree que era la voz de un ruso, pero no ha conversado jamás con un ruso. Un segundo francés difiere, además, con el primero, y es positivo para él que la voz era de un italiano, pero no conociendo esa lengua, está, como el español, convencido por la entonación. Cuán extraña y poco habitual debe haber sido realmente esa voz sobre la que pueda haberse producido un testimonio como este, en cuyos tonos, extranjeros naturalizados de las 5 grandes divisiones de Europa, no han podido reconocer ninguno que les sea familiar, absolutamente familiar. Usted dirá que puede haber sido la voz de un asiático, de un africano. Ni los asiáticos ni los africanos abundan en París, pero sin rechazar la deducción, quiero llamar la atención de usted simplemente sobre 3 puntos. La voz es llamada por un testimonio áspera más bien que aguda. Es representada por otros como rápida y desigual. Ningunas palabras, ningunos sonidos parecidos a palabras, son mencionados como comprensibles por los testigos. No sé, continuó Dupin, ¿qué impresión puede haber hecho de esta manera sobre el entendimiento de usted? Pero no vacilo en decir que deducciones legítimas hasta de esa porción de testimonio, la porción que respecta a las voces gruesa y aguda, son en sí mismas suficientes a engendrar una sospecha que puede dar dirección a los progresos en la investigación del misterio. Digo deducciones legítimas, pero mi pensamiento no está expresado por completo con esa frase. Quería decir que las deducciones eran los únicos medios propios y que la sospecha procede inevitablemente de ellas como el único resultado. ¿Cuál es la sospecha, sin embargo? No puedo precisarlo todavía. Deseo solo demostrar a usted que en cuanto a mí era suficientemente eficaz para dar una forma definida una cierta tendencia a mis investigaciones en el teatro del crimen. Transportémonos ahora, imaginativamente, a ese teatro. ¿Qué buscaremos primero en él? Los medios de salida empleados por los asesinos. No es demasiado decir que ninguno de nosotros cree en intervenciones sobrenaturales. La señora y señorita Lepanché no han sido destruidas por espíritus. El asesino es material y ha escapado materialmente. Ahora, ¿cómo? Afortunadamente no hay más que un modo de razonar sobre el punto y este modo debe guiarnos a una conclusión definida. Examinemos uno por uno los medios posibles de salida. Es claro que los asesinos estaban en el cuarto donde fue encontrada la señorita Lepanché, o al menos en el cuarto contiguo, cuando los vecinos subieron las escaleras. Por consiguiente, es desde estas dos piezas que tenemos que buscar las salidas. La policía ha puesto a descubierto los pisos, los techos y la composición de las paredes en todas direcciones. Ninguna salida secreta ha podido escapar a su vigilancia, pero no confiando en sus ojos, he examinado las cosas con los míos propios. No había en realidad salidas secretas. Las dos puertas que conducen de los cuartos al corredor estaban perfectamente cerradas con las llaves en el lado interior. Veamos las chimeneas, aunque de la anchura ordinaria, hasta 8 o 10 pies por arriba del atrio. No pueden permitir en su extremidad la salida de un gato grande. Estando constatada la imposibilidad de escaparse por los medios ya examinados, nos quedan solo las ventanas. Por las del cuarto del frente, nadie puede haber huido sin ser visto por la multitud apiñada en la calle. Los asesinos deben haber pasado, entonces, por las del cuarto de atrás. Ahora, traídos a esta conclusión, de una manera tan inequívoca, no tenemos derecho, como razonadores, para rechazarla en razón de su aparente imposibilidad. Nos queda que probar solamente que esas aparentes imposibilidades no lo son en realidad. Hay dos ventanas en el cuarto. Una de ellas no está obstruida con muebles y es perfectamente visible. La parte baja de la otra está tapada por la cabecera del enorme lecho que está pegado a ella. La primera fue encontrada fuertemente asegurada por dentro. Resistió a los más grandes esfuerzos de los que pretendieron levantarla. Un gran agujero había sido hecho en su marco con una barrena. Llegaba hasta el otro lado y dentro de él fue hallado un grueso clavo metido hasta la cabeza, casi. Al examinar la otra ventana, un clavo idéntico fue visto, aparentemente metido de la misma manera, y un vigoroso esfuerzo para levantar este marco falló también. La policía quedó convencida de que no se había efectuado ninguna escapada en esas direcciones, y por consiguiente fue considerado inútil retirar los clavos y abrir las ventanas. Mis propias indagaciones fueron un poco más especiales, y lo fueron por la razón que he dado hace un instante, porque de ahí se debían sacar las pruebas de que las imposibilidades aparentes no eran tales en realidad. Proseguí razonando así, a posteriori. Los asesinos han escapado por una de esas ventanas. Siendo esto así, no podían haber vuelto a asegurar los marcos por el interior, como fueron encontrados, consideración que por su evidencia había limitado las diligencias de la policía a ese solo barrio. Los marcos, sin embargo, fueron cerrados. Debían, pues, tener el poder de cerrarse por sí mismos. No se podía escapar a esta conclusión. Llegué hasta la ventana libre de muebles, quité el clavo con alguna dificultad e intenté levantar el marco. Resistió a todos mis esfuerzos como lo había esperado. Conocí entonces que debía existir un oscuro resorte y la corroboración de mi pensamiento me convenció de que mis premisas eran reales. Por más misteriosas que todavía me aparecieran, algunas circunstancias relativas a los clavos. Una cuidadosa investigación me hizo encontrar bien pronto el escondido resorte. Lo apreté y, satisfecho de mi descubrimiento, me abstuve de levantar el marco. Entonces volví a colocar el clavo en su sitio y lo contemplé atentamente. Una persona al salir por la ventana podía haberla cerrado de nuevo y el resorte hubiera calzado, pero el clavo no habría podido ser puesto en su lugar. La conclusión era clara y limitaba de nuevo el campo de mis pesquisas. Los asesinos debían haber escapado por la otra ventana. Suponiendo entonces que sobre cada marco había un resorte idéntico, como era probable, debía haber alguna diferencia entre los clavos, o al menos entre los modos de su colocación. Habiendo subido al armazón del lecho, registré minuciosamente el segundo marco por sobre la cabecera de la cama. Pasando mi mano por detrás de ella, encontré bien pronto y oprimí el resorte, que era, como había supuesto, igual a su vecino. Después lo miré, era tan grueso como el otro y aparentemente metido de la misma manera, hundido casi hasta la cabeza. Usted dirá que yo estaba confundido, pero si usted piensa eso es porque no ha comprendido la naturaleza de las inducciones. Para usar una frase de juego, Sporting Fresh. No había cometido todavía una sola falta. No había perdido la pista un solo instante. No había hendiduras en ningún eslabón de la cadena. Había seguido el secreto hasta su último punto, y este punto era el clavo. Tenía, digo, toda la apariencia de su compañero de la otra ventana, pero este hecho era absolutamente nulo, por más concluyente que pareciera ser, enfrente de esta consideración, que allí, en ese punto, terminaba la huella conductora. Algún defecto, dije, debe haber en el clavo. Lo toqué y la cabeza, con casi un cuarto de pulgada de la espiga, se quedó entre mis dedos. El resto de la espiga estaba en el agujero hecho con la barrena, dentro del cual se había roto. La fractura era vieja, pues los bordes estaban incrustados de moho, y había sido causada aparentemente por un martillazo que había sujetado en la superficie del marco la cabeza del clavo. Coloqué cuidadosamente la cabeza en el agujero de donde la había extraído y la semblanza con un clavo entero fue completa. La rajadura era invisible. Apretando el resorte, levanté poco a poco el marco algunas pulgadas. La cabeza del clavo se levantó con él, permaneciendo firme en su lecho. Cerré la ventana y el clavo volvió a aparecer como si estuviera entero. El enigma hasta aquí estaba descifrado. El asesino había escapado por la ventana que daba sobre el lecho, cayendo por sí misma después de su salida, o quizás cerrada a propósito. había sido asegurada por el resorte y fue la retención de este resorte el que la policía había equivocado con la del clavo, siendo así consideradas inútiles las investigaciones ulteriores. Seguía la cuestión de saber cómo habían descendido. Sobre este punto había quedado satisfecho con el paseo que di con usted alrededor del edificio. Cerca de 5 pies y medio más abajo de la ventana hay una cadena de pararrayos. Desde allí hubiera sido imposible para cualquiera alcanzar solo al alféizar. Observé, sin embargo, que los postigos del cuarto piso eran de esa clase especial llamado ferrades, por los carpinteros parisienses, una clase raramente empleada en nuestros días, pero que pueden verse a menudo en las viejas casas de Lyon y de Bordeaux. Son de la forma de una puerta ordinaria, de una batiente, no de dos, excepto en esto. En la mitad inferior están enrejados con alambre, ofreciendo así un excelente asidero para las manos. En el caso presente, estos postigos son de 3 pies y medio de ancho. Cuando los vimos desde los fondos de la casa, estaban los dos entreabiertos, es decir, haciendo ángulo recto con la pared. Es probable que la policía, lo mismo que yo, examinara la parte trasera de la casa, pero si es así, mirando esos ferrades en la línea de su anchura, como debe haberlo hecho, no percibió la gran anchura misma, o en todo caso, no la tomó en la debida consideración. Estando convencida de que ninguna salida podía haberse efectuado por ese lado, debe haber hecho en él un examen muy ligero. Era claro para mí, sin embargo, que el postigo perteneciente a la ventana a que daba la cabecera del lecho podía, si se le abría enteramente a lo largo de la pared, alcanzar hasta 2 pies de la cadena del pararrayos. Era también evidente que por medio de un extraño grado de actividad y valor se podía haber efectuado una entrada por la ventana desde el pararrayos, alcanzando a la distancia de 2 pies y medio, supongo el postigo abierto en toda su extensión. Un ladrón podía haber encontrado un firme asidero en el enrejado del que hablé antes, abandonando su punto de apoyo, el pararrayos, asegurando sus pies contra la pared y largándose intrépidamente desde allí, podría haber atraído el postigo hasta cerrarlo, y si imaginamos la ventana abierta en ese momento, podía hasta haber llegado al interior del cuarto. Quiero que usted recuerde, especialmente, que he hablado de un extraño grado de actividad, como requisito para el éxito en tan aventurada como difícil acción. Es mi designio mostrar a usted, primero, que es posible que la cosa se haya llevado a cabo, y segundo y principalmente deseo hacer comprender a usted el extraordinario, el sobrenatural carácter de la agilidad con que debe haberse efectuado la ascensión. Usted dirá sin duda, usando el lenguaje de la ley, que para aclarar un caso debía más bien avaluar, en menos de su valor real, que insistir sobre la entera estima de la actividad requerida en este asunto. Esta puede ser la práctica judicial, pero no es la costumbre de la razón. Mi único objeto es la verdad. Mi propósito inmediato es inducir a usted a que coloque en justa posición esa extraordinaria agilidad de que acabo de hablar, con esa singular voz aguda o áspera desigual, sobre cuya nacionalidad no se han encontrado dos personas acordes, siquiera, y en cuya pronunciación no se ha descubierto el acto de silabificar. A estas palabras una vaga e informe concepción del pensamiento de Dupin atravesó mi inteligencia. Parecía estar sobre el límite de la comprensión, sin poder comprender cómo los hombres que a veces se hallan en el borde de un recuerdo, sin poder recordar, sin embargo. Fin de la sección 6.